altavoces Made in Italy diferentes. El fabricante Zingale Acoustics es muy italiano, pero también algo diferente a lo acostumbrado. Tiene su toque artesano por el uso de maderas, pero esto está trabajada muy científicamente y parten de la base de contar con un alto rendimiento, de forma que no sea necesaria una amplificación exageradamente potente. Para eso usan bocinas, pero la diferencia con otros materiales sintéticos es que son de madera. Esta grabación se ha realizado con Zoom H1. Fundada en 1986 por Giuseppe Zingali, ingeniero de sonido profesional. Siempre se ha enfocado a la reproducción de la música como ésta se escucha en conciertos. Por ello siempre pensó en altavoces de alto rendimiento, porque así son los que sonorizan locales y estadios. Su objetivo fue conseguir eso, adoptado a la reproducción doméstica, buscando un buen equilibrio entre máxima calidad y precio asequible, algo en lo que ayudó su experiencia y buena relación con la americana JBL. Esta grabación se ha realizado con el micro de solapa Smart Lab Plus. Recursos en la red sobre el Bitcoin. La vitalidad de esta moneda virtual queda patente en la gran cantidad de sitios web que informan de ofrecer recursos y servicios relacionados con esta moneda. El mejor sitio para empezar es bitcoin.org, donde se hace una rápida introducción a esta moneda al neófito. Ofrece una guía útil y bien estructurada sobre todos los aspectos que rodean al Bitcoin.